Y nos vamos al contacto de una de las protagonistas de esta campaña aquí en Montevideo, Giovanna da Costa, del municipio F, candidata a concejal allí en la zona. Buen día, Giovanna. Hola, muy buenos días para todos. ¿Está por ahí? Sí. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Giovanna? Muy buenos días para todos. Muy bien, por suerte. Bueno, barajando esta campaña en medio del trabajo, de la casa, del barrio, todo. ¿No? Con todo. Sí. Sí, con todo. Ya falta poquito, falta unos días no más, así que está el último tironcito. Ahí está. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Qué campaña han hecho? ¿Qué ambiente notan en la zona? Bueno, nosotros la campaña la empezamos por suerte muy temprano, solo por el hecho de que sabemos que no esto va a pulmón y no va a llevar más tiempo. Lo empezamos mucho antes, entonces empezamos con pintada de muros, pancartas hasta lo último, hicimos carteles hasta lo último para colgar en la zona para que se supiera quién se tiraba a candidato de la UFE y como concejal apoyando y ayudando lo que se puede. Hicimos campañas, bueno, ferias hasta ahora, hasta lo último, estamos haciendo ferias puntuales y fijas como la de Vicenza, la de Punta de Rieles. Hicimos desembarco en los barrios para que nos conozcan también y llegar, ya que el municipio de F es muy grande, para llegar a más vecinos y hacer puerta por puerta y se le llegue la propuesta a la mayoría que pudiéramos llegar. No parar hasta lo último, que nos quedan ya unos días más. Estuvimos haciendo este marco también con Romy y con Eduardo. Sí. En algunos puntos de ferias y, bueno, y en alguna recorrida de barrio. ¿Y cómo reacciona la gente? ¿Cómo la ven ustedes a la gente? Digo porque a veces parece que las campañas electorales fueran por fuera de la realidad, ¿no? Y la gente está con los mismos problemas de siempre, de la casa, de Exacto. la comida, del trabajo. De todo, las preocupaciones diarias. Claro, y uno le cae con esto. ¿Y qué dice la gente? Sí. Bueno, claro, yo soy una de las personas que siempre hablamos con Julio y decirle que todo una vez que está en las malas ferias a hacer la compra y bueno, no quiere que se esté molestando con folletos ni nada y tal. Yo, por suerte, en ese sentido, soy muy educada y le pregunto si acepto, si sí o no, siempre claro. con una respuesta de muchas gracias, de discúlpeme, no sé, de tratar de que el otro también vea que uno, para uno es una llegada hacia ellos, pero tampoco es el que yo te voy a dejar o imponer si tú no quieres aceptar, está todo bien. Claro. Pero tuvimos buena repercusión, o sea, mucha gente agarra, los feriantes agarran. Hay gente que capaz que salía así, no le dice o pasaste y no te vio, y viene y te pide, que te puede pasar, también me ha pedido. ¿Cómo no? Y tal, hay mucha gente que te conoce, otras no, y tal. Mucha gente dice, la recepción ha sido buena. Algunos, obviamente, que ya critican el tema política y no importa qué partido sea, si no te agarra, está todo bien, está en todo su derecho, pero de decirle que tiene el programa, que se lo quiere leer, que cualquier pregunta que quiera hacer, no tenemos problema de evacuarla y ser lo más neutral en el sentido de que sí darle para que se pueda leer e informarse, pero tampoco decirle, es la mejor, claro. Dígalo, si me quiere preguntar, pregúnteme, me quiere llamar, llámeme, porque uno de los números de celular que está en el programa es el mío. Entonces como que en ese sentido es más directa, capaz con las personas si tienen alguna duda. Claro. Lo importante es abrir la posibilidad de conversar con la gente, ¿no? Yo me acuerdo hace años en actividades así como esa que vos estás haciendo, Giovanna, mucha gente lo primero que hace es descargarte un montón de quejas, porque es todo un desastre, que son todos iguales y que no sé cuánto. El asunto es que puede decir alguien que está en esa situación, no me meto en nada. Pero los que están gobernando se van a seguir metiendo y te van a seguir empeorando la vida. Exacto, porque mucha gente se queja, o sea, que nunca ha cambiado, de que siempre prometen y nunca llegan a ninguna de las cosas que prometen. Y bueno, nosotros dijimos, como le dijimos, el programa está ahí, está armado en base a nuestro municipio, que eso es muy importante. Nosotros armamos la propuesta en base a lo que precisa nuestro municipio y a lo que podemos llegar, no tan corto plazo, porque sabemos que ya un tiempo, pero sí de que se puede trabajar para lograr eso. Entonces, no dejar de batallar dentro del municipio, que es importante. Claro, claro. Giovanna, ¿cómo van a trabajar ustedes el domingo? ¿Qué van a hacer de acá el domingo y cómo van a trabajar el domingo mismo? Bueno, los desembarcos se siguen haciendo. Seguimos llegando a las casas de los que más podamos. Es lo importante de que se llegue la propuesta más y la más que se pueda hacer sobre el municipio. Se sigue trabajando en esto con listas, o sea, dentro del programa ya se le pone la lista, todo, que también tiene nuestro contacto. Bueno, el tema de listas, que están entregando también, ya tengo un punto fijo como Belloni en la terminal, que es un punto donde mucha gente se marca para el tema de abordaje de ómnibus, entonces es una pasada que queda muy, muy puntual. Y aparte de trabajar en algún circuito para el tema de las listas. Claro, claro. Estamos hablando de una cantidad de barrios, ¿no? En la zona de ustedes, de Villa García, Manga. La parte de Paso Carrasco, algo de Tierras Blancas, Toledo, o sea, no, es amplísimo, es muy amplio, o sea, porque no es central en un punto, sino que se abre, claro. Se estos ramas. ¿Punta Riles lo tienen ustedes también? Sí, Punta Riles nos toca a nosotros. Porque claro, vamos claro. Vamos hasta la Plaza hasta Canelones. 5, hasta el límite departamental, claro. Exacto, 20 de febrero hasta el límite, kilómetro 21, y después hacia los costados, que sería Paso Carrasco, Piedras Blancas, Belloni, y Toledo, Piedras Blancas, eso nos toca a nosotros. Ahí está. Si alguien que está en la zona necesita listas, pero no la puede ir a buscar, o no quiere estar en el lío que va a ser el domingo en la puerta de los locales, ¿cómo se comunica con ustedes para tenerla previamente? Bueno, previamente yo puedo dar mi teléfono perfectamente, que es 097-315-141, que me pueden llamar, mandarme un mensaje. Repetilo, Giovanna. 097-315-141. Muy bien. Que pueden llamarme, me pueden mandar un mensaje. Si la hacemos llegar, como sea, siempre tenemos compañeros dispuestos y dando un poquito de cada uno se llega, así que solo comunicarse. Después tenemos la página de Facebook, Maestro Martínez Matonte, donde se pueden comunicar, también mandar un mensaje, entrar a la página y mandar un mensaje, cómo hace para llegar o dónde vive, qué cosa tiene cerca o qué persona se acerca para llevarle la lista, también lo puede hacer. En Instagram también tenemos la misma página, Maestro Martínez Matonte, donde se puede también entrar y mandar un mensaje que en ese lo manejo yo, también se le hace llegar al punto que sea, que el domingo no se tenga que expresar y tener la lista ya en mano. Claro, claro. Muy bien. Bueno, no sé si queda algo que quieras decir, que quieras agregar, porque ya hoy, esta noche, empieza la veda. Ya después podemos seguir hablando de los puestos, todo eso sí, mañana y pasado. Sí, nosotros puntualizamos en eso, en tener los puestos hasta que para que la gente le quede más accesible. Ya te digo, en el punto de la terminal de Johnny, que es un punto que se abre para todos lados de los ómnibus, está genial, porque todo el mundo por lo general desembarca en este lugar como para tomarse un ómnibus, ya sea para el centro, para Belloni, para el lado de Paso Carrasco, es un punto estratégico. Y bueno, decirles que nosotros no somos un partido más político de promesas, sino que armamos el proyecto pensando en nuestro municipio, en cosas que podemos llegar a lograr, en cosas puntuales que nos parece que podemos llegar con la gente haciendo conciencia a que el municipio salga adelante y pueda fortificar en muchas cosas, en muchas ramas sociales, que es importante, ya que es un municipio muy grande. Y bueno, nosotros apostamos a un municipio F saludable, que al hacer conciencia a las personas, a la gente, que tenemos un espacio bastante rural que hay que aprovechar y cuidar para que seguir subsistiendo, se puede hacer con un granito de cada uno. Muy bien, muy bien. Y además tenemos nosotros datos de allí, de la zona, de que ustedes no es que llegaron hoy a repartir volantes, ustedes son de la zona y comparten con los vecinos alegrías, tristezas, dificultades, todo, ¿no? Todo, son porque parte. Nosotros somos laburantes también, sabemos lo que cuesta, sabemos que en este año que fue muy traumático todo, lo que fue la pandemia, que a todos nos agarró mal parados, mucha gente sin trabajo ha quedado, no solo eso, bueno, el tema del transporte, tenemos muchos temas muy puntuales, tenemos muchos cabizos en la zona, que sabemos que muchas mamás a veces es el momento donde los dejan para ir a trabajar o ir a buscarse la diaria, que muchas veces todo eso hizo cambiar las estructuras, porque no se abrieron ningún centro, ni público ni privado, y nos ha tocado, porque vivimos en el barrio y sabemos lo que es, y también hemos salido a pasar casa por casa, o sea, el trabajo social siempre estuvo. Entonces conocemos la zona y por eso puntualizo más en eso de que tocamos el municipio sabiéndolo, conociéndolo desde adentro. Y ninguno de nosotros vive por fuera del municipio, sino que vive dentro del municipio y somos trabajadores más, estudiantes, trabajador social, y estamos a la par de la gente, al igual. Muy bien. Giovanna Da Costa, te agradecemos mucho por este tiempo. Deseamos, no suerte, deseamos resultados para el trabajo de ustedes. Los felicitamos por todo el trabajo que han hecho y el que queda todavía por delante. Quedamos a las órdenes y te despedimos así, Giovanna, candidata allí en el municipio F. Muchas gracias y saludo para todo el mundo, para el que esté escuchando y quiera saber más y que entre a la página, que me llame, que me pida. Repetí la página, por favor. Sí, Maestro Martínez Matonte, serían las dos, tanto la página de Facebook como la de Instagram, y mi celular es 097-315-141, que quedo a las órdenes por algún programa que quieran leer, pedirme la lista, lo que sea, quedo a las órdenes para cualquier vecino que no sepa ni siquiera si está en el límite del municipio F, si le pertenece dentro del municipio, se puede comunicar y nosotros mismos nos verificamos que está y le hacemos llegar lo que precisa. Muy bien, un abrazo grande, ¿eh? Igualmente, Ángeles, que pasen bien y saludo a Hernán y toda la radio. Muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao.